lleva la cinta amarilla será mi compañera. La que lleva la cinta amarilla será mi compañera. Ay, Peral, ay, Peral, la celada ven a bailar. Ay, Peral, ay, Peral, en el tiempo del carnaval, tírame tu pañuelito, tíralo por la ventana, para que sepas, vidita, quién te reclama. Ay, Peral, ay, Peral, la celada ven a bailar. Ay, Peral, ay, Peral, en el tiempo del carnaval. La que lleva la cinta celeste será mi preferida. La que lleva la cinta celeste será mi preferida. Ay, Peral, ay, Peral, la celada ven a bailar. Ay, Peral, en el tiempo del carnaval, tu ventana tiene una reja que no me deja pasar. Para que vea, vidita, no te podré llevar. Ay, Peral, ay, Peral, la celada ven a bailar. Ay, Peral, en el tiempo del carnaval.